to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no lo cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a tres de los cinco miembros de este afamado programa, siempre agradable, siempre amigable, siempre decente y bien organizado, dijo nunca nadie que nos haya escuchado antes. Aquel programa que los enseña, los lleva a tratar de ser 3 segundos más originales en su presentación, y cuando nos dejan de copiar pierden la gracia. Así de rápido, because nosotros. Aquí frente a mí tengo, como siempre, al siempre preciso, al siempre impresionante, psicotrópico. Saludos. Abusi. Tú que sí sabes portugués, güey. Bom dia, caros amigos. Exactamente. Aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa en el cual podrán tener hasta su dosis extra grande, como lo está mencionando mi carnalito, pero solo son Patreons. Por cierto, un mensaje a ti, amigo, a ti, camarada, que estás escuchándonos en este momento. Tu opinión nos importa mucho, pero solo si eres Patreon, los demás vale madre. Básicamente, güey. En realidad, sí. Y obviamente nuestro elemento de moda, nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Wookiee, no llega, va a llegar. También es apodado como en Game of Thrones, Meñique. No, lo único que me queda claro, y como fue a recoger su paquete de Superman, le fue a recoger el paquete de Superman, güey. Así mandó el mensaje y voy, le recojo el paquete de Superman y regreso y los alcanzo. Pues bueno. Me preocupa si llega con los calzones rojos, pero bueno. Yo creo que fuera, aparte. A mí me preocuparía más si llega sin calzones, güey. Bendis tendría que explicar muchas cosas más. Comando. Pero bueno, eventualmente se integrará con nosotros. Y rápidamente, ya saben que tenemos en el Titan Tower a nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. Tenemos también en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice, junto con toda la banda que se acaba de agregar, titanes incluidos, todos están en el Hall of Justice ya, para que... Bueno, si esto se acaba de armar el mismísimo Rodrigo Díaz. Caray, esto sí está bueno, ¿eh? Exactamente, bueno, ya saben que tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Exactamente, banda, están a tiempo, hay 2 cobardes, o sea, básicamente 3 cobardes. El dios de la virrendez, que ya ni siquiera contesta a mis mensajes. Sí, Burbu, te hablo a ti. Deja de andar en la virrendez y conviértete en Patreon. A Tom Deraz, me estás fallando, compadre. Yo apostaba por ti, pero pues no. Así eres como que fake news o algo así por el estilo. Ve con mañanitas integradas y todo el rollo, güey. Mira, hasta las fanfardias le van a tocar. Pues lo que las se deje. Londrinas. Básicamente. Bueno, los invitamos para ser Patreon. Les recordamos también que estamos ya casi a unos... par de meses. ¿2 meses y medio? Exactamente, para la carrera. Para aguantar la carrera. Que volver a entrenar. Por lo menos para las 2 vueltas, güey. No, ahora les vamos a liberar las ardillas y se les van a corretear a ustedes, ¿eh? Yo creo que sí, güey. Ya las estamos entrenando, ya es así de que. Ataque. Para esos entonces ya tendrá un nuevo presidente. Puede ser que sí estén hambriadas, güey. Lo más probable es que sí, güey. Bueno, tenemos en el... ¿Cómo están los lugares en el desafío No Geek Left Behind, Dan Campos? Pues mira, tenemos actualmente 15 participantes y vámonos, desde luego, sabemos, la mención honorífica, el buen Juan Espíritu, siempre ganando en esta y en otras competencias. En el lugar número 14 no se ha movido, yo creo que se ha movido más el piso en la Ciudad de México y eso es por las lluvias. Pero bueno, Calimán, Fermín Reyes, con 0.6 kilómetros. Son las felicitaciones para él, precisamente. El lugar número 13, Amras Red, con 1.7 kilómetros. Federico Rosa en el 12, con 28 kilómetros. Manuel Suárez con 39.7. En el 10, el Buen Tabe con 67.2. Rodrigo Díaz en el lugar número 9, con 93.5. En el 8, el Buen Jeff, Jorge Figueroa, con 103.7. En el 7, Jorge Enrique López, que ya está entrenando más, 116 kilómetros. En el 6º lugar, el Buen Daniel Villamil, el Wookie, con 136. En el 5, mi carnalito Zico, con 205 kilómetros. En el 4, Edith Sánchez, con 494 acumulados. En el 3, y con poquito de distancia entre ellos, el Buen Nightboy, Richard Grayson, con 507. En el segundo lugar, Ruido, con 584. Y en primer lugar, con 816, su servilleta. Así están los lugares al momento en el desafío No Gear Left Behind. Hasta el número 8 parece que estás dando las estaciones de radio, cabrón. O algo así por el estilo. 108.5, 106.3. Pero las otras son de perdeban ancha, por eso ya los números ya no cuadran. Pero lo que sí debo decir, que me da mucho gusto, es que entre 4 llevamos más de la mitad de los kilómetros. Incluyanme, ya cumplí el reto, güey. Sí. Entre los primeros 4 llevamos más de 3,000 y más los 3,200 que llevamos acumulados, gracias a mi carnalito. Gracias. Le echaste ganas, carnal, básicamente. Pero bueno, y cumpliste con el reto. Como buen mexicano. Al último. ¿Cuánto se necesita? Al último, ahí llegué, güey. Como dicen en la UNAM, después del 6 todo es vanidad, güey. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿qué tenemos? Tenemos un par de noticias muy importantes. Que me lleve el diablo. Eso está muy chido. ¿Que me lleve el diablo? Me agrada la idea. ¿A dónde me va a llevar? A Netflix. Exactamente. A Chill. Sí, todos los martes tuvimos un episodio la semana pasada, gracias por el Shameless Clock. Pero bueno, es interesante la noticia porque recordemos que la serie es producida por Jerry Bruckheimer y se produce por una cadena en particular que es FX. ¿No? Entonces, sabemos que no habían dicho que es, bueno, la cancelación, pero sabían que estaban obviamente buscando casa porque no se quieren quedar sin trabajo. Y parece que los lugares que más salvan series de televisión, ¿cuáles son? Netflix, Sci-Fi, y Prime Video. Prime Video, que también ahí ha habido varias migraciones. De hecho, estaba el rumor. The Expanse se fue a Prime Video. De hecho, el rumor original era que Amazon Prime estaba interesado en rescatar antes de que llegara Netflix. Obviamente, toda la banda le estuvo ahí libando durísimo a Netflix para que salvara como opción. Fue una campaña mucho más eficiente que la de Sense8. Fue una campaña más eficiente la de entrada es una temporada, no nada más el cierre que no les pudimos contar, aunque estén llorando. Saludos por allá. Güey, es una campaña más eficiente que la de Me Too, My Body, My Choice, y ¿qué? Body Shaming, y es una campaña más eficaz que todas esas, porque acá la gente sí la peló y se pudo resolver algo, güey. Así de honestamente. Qué curioso, bueno, en el canal, en el fanpage de Churros y Palomitas, perdón que haga el Shameless Plug, ya saben que no se me da, pero había alguien que estaba dejando los comentarios de que, ay, esa serie es más femenina y son, por ejemplo, a mi esposa le encanta, pero no dudo que haya muy pocos hombres los que les guste ver la serie de Lucifer. Creo, ¿ustedes coinciden con esa visión? A ver, otra vez. ¿Qué es? ¿Femenina? Que la serie es muy dedicada al público femenino y lo dice más que nada porque su esposa es la que la ve. Supongo que lo ve porque está galán el güey, evidentemente, y tiene mucha personalidad. Pero fuera de eso, valdría la pena tener en cuenta que, por ejemplo, tiene una protagonista como Lauren German y tiene a Laura Alemán. ¡No! ¡Lorin German, por favor! No, y es Rogelio Villa quien dice: no soy machista, pero es como el tipo de series que le gusta al sexo femenino, como las de Grey's Anatomy y Scandal. Mi esposa ve las tres y otras y yo me quedo dormido. Pues se respeta si a alguien del público masculino le gustan estas series. Y aparte su avatar me encanta porque pues está muy muy femenino. Muy varonil, desde luego. Sí, claro. No, bueno. Sí, se ve bien machín. Pero bueno, Teo, a mí me llama mucho la atención por varias cuestiones. Una, porque honestamente la tercera temporada sí acabó bien ruda. Así como que, güey, tienen que rescatar a esa madre. Eso no puede. El cliffhanger es muy, muy bueno. Entonces sí se necesitaba. Pero curiosamente recuerda que serían los dos episodios extras, que serían el 1 y el 2 de la primera, de esta nueva temporada, de la temporada 4. Pero curiosamente son episodios que se pudieron ubicar en una especie de realidad alterna. Y el último fue narrado precisamente por Neil Gaiman. Él es la voz de Dios. Sí, pero aquí hay algo bien interesante, porque estos dos episodios no son la voz de la razón, la voz de un buen escritor, la voz de la cordura. No, y de hecho, Gaiman se comprometió a que si había una cuarta temporada, él aparecía en ahora que se lo cumpla, ¿no? Porque de Agrapa me queda claro que no va a ser. Estoy casi seguro que sí va a aparecer Neil Gaiman por ahí. O sea, es una persona que sí cumple generalmente lo que dice. Y aparte sí le va a dar gusto, güey, honestamente. Ahora, aquí hay algo interesante. Es una buena serie. Los dos episodios que salieron de... que como de final... Sí, sí, sí. Los dos últimos episodios que salieron como de final, que eran parte de la cuarta temporada... Ya salieron los episodios. Sí, ya salieron. Hace salieron como 3 semanas. Más o menos. Y servían como... Yo no los he visto. No servían no he visto la cuarta. No servían como closure, no, o algo. No. No servían de cierre, eran episodios independientes. De hecho, el último, el que se podría considerar el último que se hizo hasta la renovación ahora sí de la temporada, el último, era una realidad el alternativa. Con la cadena anterior. Es correcto. No, bueno, el estudio de producción sigue siendo el mismo. Que nuevamente son los canales de distribución los que se están manejando ahí. Y la serie va a seguir siendo producida por Jerry Bruckheimer en este sentido. Pero ahora va a tener el canal de distribución, ya no va a ser a través de FX y Fox y las distintas filiales, sino concretamente por Netflix. Eso es lo que cambia. Que también ahí vamos a hablar, yo creo que en el segundo bloque, acerca de la noticia más fuerte que se dio esta semana y que tiene que ver con los contenidos y cómo se distribuyen. Exactamente. Pero respuesta directa, imagínate qué hubiera pasado en una realidad alterna en la cual no se hubieran conocido. De entrada, el papá de la detective hubiera seguido vivo. Ella se hubiera dedicado al cine, a hacer stunt doubles. Bueno, no stunt doubles, sino a hacer heroína de acción. Películas de acción y no como las que hizo en la realidad real. Exactamente. Y Lucifer sería otra persona muy distinta. ¿Qué hubiera pasado en esa realidad? Mazequin también hubiera sido una cosa muy distinta. De hecho, más ruda y más similar a su versión del cómic, ¿eh? De hecho, sí. La psicóloga hubiera tenido su propio programa de televisión, Dr. Phil, Go Fuck Yourself, casi casi. ¡Os! Ajá. Y en realidad estaba interesante. ¿Por qué? Porque al final del día es, no matter what, la detective, ahora sí que Laura Alemán. Y el... Si nada más por verte la cara de encabronado, cara, porque sí, estás igual que yo. Y Lucifer están destinados a conocerse, no matter what. Que es como debe de ser, ¿no? En esto aplica el destino manifiesto. No, la manipulación del desgraciado de Dios, diría Lucifer. Exacto, sí. Destino manifiesto. Dilo bonito. Básicamente, están interesantes. No tocan nada de lo que fue el final de la temporada. Sin embargo, sí hay dejos de que las cosas cambiaron drásticamente, porque no se ve una convivencia tan cercana, no en el último, que es donde cambian las cosas. En el último penúltimo. En el último penúltimo, exactamente. Así. El que sigue después del antepenúltimo, porque no es el penúltimo ni el último. Tan destripando como suena eso, es correcto. Ajá. No se ve la convivencia. No me gustó la caracterización de Lucifer, porque si lo ponen así como me vale madre el mundo y no pasa nada, cuando en realidad el final de temporada sí se ve que era algo más personal y más trascendente. ¿Ustedes creen que esos dos capítulos sirvieron para la campaña o algo por el estilo? No, eso fue para que la banda extrañenos, güeyes. Teníamos más hecho para ustedes. Por eso, o sea, no era por eso. O sea, no fue sacar esos capítulos pues para decir... Ya los teníamos producidos antes de que se anuncie la nueva barra de programación, que es donde ya no los podríamos programar, uh-huh. Que salgan. Uh-huh. Fue más bien por eso. O sea, sí. Saquemos la basura. Es el clásico plot que no utilicé, el capítulo que nunca se utilizó, probablemente era un capítulo perdido de otra temporada. Que era el capítulo perdido de la cuarta temporada, básicamente. Exacto. Que también ya en esta temporada ya lo habían hecho. Recordemos, después de la revelación de Caín, que se da en la temporada anterior, el siguiente episodio ese es un flashback antes de que se conocieran. Y también son de esos episodios que en una continuidad más loosely, como... ¿Se acuerdan cuando las exitosas series que fueron canceladas pasaban fuera de continuidad todo y por eso nadie los entendía? Como Firefly. Exactamente. Ajá, exactamente, sí, o sea... Son de esos episodios comodín que le hubieran servido en su momento, a Firefly. Sí, yo creo que también es así como que, mira, ya gastamos, ya pagamos, la gente los quiere... Pero es una, no nos daña, ¿no? Es una serie que, la verdad, tiene un fanbase respetable. Quizás no los números espectaculares, pero tiene una muy buena base, core choice, o como que fanbase, uh-huh. Que sin duda, en un medio como Netflix, le va a aportar mucho. Porque, de voz en voz, van a empezar a ver las otras temporadas, que ya las tiene Netflix, aquí, permitiendo. Sí, eso sería interesante. Recordemos, Lucifer, Riverdale, no me canso de mencionarlo, le va mucho mejor en Netflix que en el CW. Sí, claro. Y como tú ya lo mencionaste, ya están presentes en Netflix. Ahorita estoy buscando los ratings para hacer un comparativo de Lucifer, que sería, yo creo, que algo muy interesante. Ándale. Si de repente los ratings son muy bajos, pero Netflix se mantiene para tener a su público cautivo, pues puede... Sería lo que justificaría la decisión. Yo le he visto a través de Netflix y Lucifer, porque es un horario un poco inconveniente para el trabajo, etc. y me cuesta trabajo verlo en su horario habitual. Entonces, okay. Tanto así que no la has terminado de ver. Tanto así que no ha sacado Netflix la cuarta temporada, carnalito. Tanto así que apenas la van a filmar, güey. Ah, disculpa, la tercera. Okay, es ya. Que luego Netflix se tarda dos temporadas en sacarla, güey. Okay, estoy viendo los números de comparativo y efectivamente tuvo una caída en millones de espectadores. Ahorita les doy los datos. De Lucifer. En su primer episodio de esta temporada, después de la revelación de Caín, tenía 3.923.000 espectadores, casi 4 millones. ¿Cuántos crees que tuvo en su final de temporada extra en el episodio 26? El final fue el episodio 24, pero luego tuvo otros dos episodios. Así de bote pronto, ¿cuántos crees que tuvo? ¿De 3 millones cuánto? De casi 4 millones, de 3.9 millones, ¿a cuánto Espero crees que no cayó? Sea 2.5, güey. 2.2. Híjole. Sí tuvo una caída... abismal. Estamos hablando casi de un 40 y tantos. Se estuvo manteniendo hasta el episodio 18 aproximadamente, y de ahí pues obviamente iba bajando de manera constante, pero no tan dramática. Entonces, aquí, por eso ya no era tan conveniente. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es una cosa que muy similar al caso Supergirl. A lo mejor para CBS, Supergirl no era una buena inversión. Pero para CW, en ese momento, no estoy hablando ahorita, para la segunda temporada, los números de Supergirl para CW sí eran números que le llamaban la atención. Quiero pensar que es exactamente lo mismo que pasó ahorita. A lo mejor para Fox, esos 2.5 millones, casi 3 millones... Pongámoslo flotante, 3 millones para ni para Dios ni para el diablo. Yo creo que para Netflix, esos 3 millones de audiencia sí son muy buenos. Mira, hay que ver una cosa, y recordemos que Netflix ha tenido muy buenos ejemplos de salvar series y que han sido un éxito impresionante a partir de que fueron salvadas. ¿Cuáles? Breaking Bad. No, pero Breaking Bad, AMC la traía en UK. No, sí, a través de tres temporadas. AMC es la producción. Es que ahí es un caso interesante, pero también son casos muy distintos, Las temporadas de Breaking Bad eran de menores episodios. Breaking Bad rompiendo a Drácula, es que es como el cómic que siempre recomiendas con Drácula In y Drácula On. Okay. Ay, el caballo rojo se estaría orgulloso de ti, carnal. No, yo lo sé. O de estas versiones. No, pero la cuestión es, es una serie que se hizo popular a partir de la tercera y cuarta temporada. Es correcto. Y efectivamente por Netflix, pero AMC siguió siendo la productora, Es correcto. Una cosa es la producción y otra la distribución. No es producción neta, pero sin embargo con ellos empezaron de que el domingo salía acá y a la par ya después lo podías ver, terminar la transmisión y la siguiente hora ya estaba en Netflix disponible en Estados Unidos. Es correcto, sí es un deal distinto, pero digamos, yo me iba remontando eso. Pero cuando tenía pocas series de televisión, sí. En un principio sabemos que era un videocentro glorificado Netflix. Y digo videocentro porque traían títulos viejitos generalmente. Del botadero, de hecho. Sí, efectivamente, del botadero del Walmart, de a 60 varos. 69, ¿verdad? Generalmente ahora ya con la inflación. Sí. Oye, tiene Charnado, Güey, ahí viene la sexta. Pero vaya, había series, yo me acuerdo que vi una... Y no solo eran americanas, eran suecas o algo así. Lilyhammer, que era una producción finlandesa, que se anunció como, curiosamente, es caso de éxito o fracaso. Su primer serie original fue la de House of Cards. Pero antes de eso, ellos tuvieron la de Lilyhammer, que es una producción finlandesa, como mencionaba. Es una porno. La primera temporada se hizo allá, no. Y la segunda temporada... Lilyhammer es un lugar, no Hammer on the Lily. Me suena porno. Sigue pareciendo. Potato, suena porno, güey. Pero es cuando empezaron de que nosotros hacemos la coproducción, pero se vende como original para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque pues es como en Finlandia nada más se veía en el canal de producción original. Sí, ahora, lo que sí me llama la atención y creo que sí es de alabarse, es la fidelidad de la... O sea, habla de la calidad de la serie. Por cuestión de la fidelidad de la banda. Una pregunta, ¿crees que baje esa calidad? Porque el presupuesto no va a ser el mismo, Una de las cuestiones que me llama mucho la atención... Recordemos que es Jerry Bruckheimer, el productor, Sí, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención... Top Gun, déjenme en paz. Aquí le mira, Caribe, ¿no? Caribe. ¿Dónde es el Wookiee ahorita que lo necesito? Bueno, digamos, era el Golden Boy de Disney. Sí. Antes de que empezara a fracasar sus películas de Piratas del Caribe. Sí, pero también es de los que te hacen... Si te hacen producción, ya sea para televisión o para cine, no es barato. Top Gun, dije. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama mucho la atención... La fidelidad de la banda. Lucifer, hablando de cuestiones de presupuesto, no es una serie que tenga un gran derroche de efectos especiales, porque no los tiene. Al contrario, yo creo que se gastan más la mayor parte del presupuesto se va en la ropa de Lucifer que en efectos especiales, güey. Pero y ahorita que lo mencionas, tenemos una película de Baz Luhrmann, perdón, una serie que tuvo precisamente Netflix, que estaba muy chida con la música afro y el ambiente de los 70s, la música afro, no, la música disco, uh-huh. El ambiente de los 70s, y es una persona a la cual le cancelaron su serie porque era carísima. Ahorita que hablabas de Sense8, carnal, también esa serie era carísima de producir por las Wachowski. Entonces, yo en ese sentido, pues yo creo que de un Sense8, de un episodio final, sale casi media temporada de Lucifer con su estándar actual. Es bueno, ahora estamos hablando de una compañía que es muy poderosa y que tiene buen presupuesto para la serie de televisión, ¿eh? No hay que descartarlo por ese lado. Pero aún así, no es tanto. En cuestión de efectos especiales, en realidad, creo que es la parte chida. Honestamente, güey, para las cuatro veces que usan las alas... Oye, mira, cuando le ves la cara del chamuco y se ve que es una máscara de Halloween, cuando, ahí sí vas a... Cuando entras al invierno y realmente tiran ceniza y te ponen la cámara en blur... ¿Al invierno o al infierno? Sí, al invierno, ¿no? Porque realmente se ven los ashes por ahí. Sí, entras al extraño mundo de Jack, güey. Exactamente, lo ponen borrosito, dices, puta, qué pinche efectazo, güey. No, pues no. Dijo nunca nadie, ¿no? Hay que ser sincero. Y honestamente, todas las piedras y todo el laberinto, me queda claro que es así. Mira, nos sobró esto de Game of Thrones, güey. Vas, ¿qué? ¿Por qué dice Game of Thrones? No, tú actúa normal, aquí no pasa nada. Mira, Arrested Development fue otra serie que salvó a Netflix. Oscar de la Nación. Yo me acuerdo mucho de una que veía, The Killing. Una serie... Es alemana, ¿no? Sueca o no sé qué sea. Puede ser por allá. Ajá. Sí, sí. Extremadamente lenta, pero muy bien escrita. Sí. Que era básicamente una especie de... Bueno, era el drama, un asesinato de una chava sobre el cual se iba y era... Salió la versión americana después. Sí, pero curiosamente era la versión menos adulterada de la famosa serie de David Lynch. Twin Peaks. Es correcto, es como la versión de no vamos a hacer mamadas. Mi guión sí tiene sentido. No voy a poner enanos bailando de David Lynch. Por favor, porque ahí es donde dices ya valió Game of Thrones. Que hay que ser sinceros, The Killing, la que se estrenó en la primera temporada, después ya no saben qué hacer y empiezan a rebuscar un poco el plot. Pero tiene Gilmore Girls también, fue de las series que trajo de vuelta, que no es lo mismo traer de vuelta que es un revival, a salvarla de una cancelación. Ojo, porque hay un detalle, platicando con amigos de Reino Unido, porque tenemos amigos en Reino Unido, y escuchas por allá, me comentaban que la semana pasada llegó al Netflix de Reino Unido, recordemos que los catálogos son distintos, Friends, y todos estaban emocionados porque finalmente iban, siempre ha estado en televisión esta serie, pero ya la iban a tener acceso ahí en On Demand. Pues ya iban a poder ver toda... Se podían sentir incluidos en los chistes. ¿Se vieron tan región 4, güey? Deja eso, güey. Ya se van a sentir incluidos en las bromas de la décima temporada de Friends, güey. Después de la cuarta temporada, si no habías visto las tres primeras, no le entendías a una maldita broma. Que ese fue el problema de Friends. Que era así como que bromas muy autocontenidas y de que si no viste el episodio, güey, si iban a aventar tres temporadas, van a estar... si iban a aventar tres temporadas con el mismo chiste... Y tú eras así de que, güey, ¿cuándo salió esta madre, no? ¿En qué momento me perdí tan feo? Pero insisto, me agrada, en Twitter han estado posteando los actores, por lo menos la escuincla, el Little Human, y la del laboratorio del CSI, estuvieron posteando ya sus reacciones cuando les dijeron, salvamos Lucifer. Güey, por favor busquen a la de la escuincla, es priceless, güey, así... Priceless. Ahora, aquí sí hay algo bien importante, porque es como siempre hemos mencionado con todas sus ridiculeces de equidad de género y esas mamucadas, ¿no? No nada más es rantear de agrapa en internet, es respalda lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Ajá. Entonces es, ok, ya rescatamos Lucifer, ahora sí, pues véanla, güey. Porque esas cosas se tienen que ver. ¿No podríamos venderle la siguiente temporada de México a Netflix a ver si así nos rescata? No, es que no, basura no, o sea, tan basura no recoge. Aparte, güey, tienen que renovar por 6 años, güey, no seas cabrón. Está de la chingada. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido plan de este maldito programa, el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos.

sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes y dando cuentos, sigue siendo único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, y estoy haciendo tiempo para que nuestro elemento de moda, que tenía que llegar poniéndose las pilas, en lugar de andar presumiendo que le recogió el paquete a Superman, ajá, ya llegó nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee, que trae una cara de felicidad, así como que sí, el pack completo de Superman él lo trae, cómo no. ¿Que no trae cara de felicidad? A ver, niéguenmelo. No. Se le ve feliz. Se le ve... Conseguí el paquete de Superman. ¿Quién es el Superman, carnalito? ¿Dónde quedaron? Viene comando, dice, sí, cómo no, porque Superman y rápido. Pero bueno, bienvenido, güey. De la emoción, pero recuerden, bueno. Recuerden que esos chistes pueden copiarlos y usarlos en su propio programa, solo denos créditos. Exactamente, o los pueden usar para presentación de su programa también, cuando no les da para más. Porque honestamente sí son muy aburridas sus presentaciones desde que no nos copian, ¿eh? Pero bueno, rápidamente, ya estuvimos platicando acerca de el rescate por parte de Netflix a una muy buena serie, honestamente, y que por fortuna no tiene nada que ver con el cómic, ¿eh? Y otra pregunta, bueno, sabes que yo siempre he sido muy consistente en mi queja de que Neil Gaiman no es el verdadero creador de Lucifer, o sea, se le ocurrió incorporar el personaje, pero él nunca lo desarrolló, Mike Carey es el que ha tenido todo el logro, pero la pregunta concretamente, ¿cuántos Criminal Procedure o de series policíacas tenía Netflix bajo su control? Por eso fue la adquisición, porque no tenía, que yo recuerde, alguna, ¿eh? No, creo que lo más policíaco que tiene es Cage, Lucas Cage. Que es lo más cercano a la policía, güey. ¿Sí? Porque Mendigo Negro, como está siempre... Está cercano a la policía porque está encarcelado el güey. Vaya, exactamente. Sí, es lo más... No, ese porque Misty Knight. Porque ya tiene su Iron no, Fist. Sí, no, ya... No, ya tiene su Iron Fisting. O sea, ya, cómo no. ¿Quieres cafecito? Pues del color que salga es lo de menos, dice, ya cada quien, güey. Pero bueno, ahora, la segunda noticia importante de la semana, y esta en realidad sí es importante, porque puede traer consecuencias no nada más para una empresa que también distribuye cómics y nuevas y películas de superhéroes, sino para todas las empresas de distribución. Es muy interesante eso. Está bien cañón, güey. Se reveló en la semana que se pasaron por el arco del triunfo que un juez hizo lo que tenía que hacer, o sea, actuar de forma correcta, y aprobaron la adquisición por parte de AT&T de DC Entertainment, bueno, de Warner Entertainment, que era Warner Brothers. Warner Brothers, y que tiene una mega familia, entre ellas, desde luego, DC, que es como... O sea, Warner se va completita. Sí. O sea, de hecho, por eso, con o sea, canales, con el HBO, HBO con se va exactamente Comics, con todo. HBO, todo, con todo. Todo lo adquirió. O sea, y la empresa adquisitora, como sabíamos quién es, AT&T. ¿Quién es esa TT? Ah, no, ¿verdad? Comercial, ok. Sácate TT, que no, este. Que te metas TT. AT&T es un pinche aparato que sale en Star Wars, ¿no? El AT&T. El ATAT. El perrote. Me violenta, duele. Pero bueno, aparte de las noticias, recuerden que mencionamos la salida de Deyan Nelson, que en realidad ella ya estaba más que fuera. Había pedido licencia, creo que por 3 meses, que se convirtieron en 4, 5, 6, y teníamos más bien alguien en el interinato a cargo de DC Entertainment. DC Entertainment tiene bajo su cargo no solo los cómics, sino también parte de las series de televisión o producción de contenido audiovisual, en pocas palabras. Y había alguien allí en el interinato, que lo mencionamos en algunas de las notas. Ahora bien, tuvimos una gran salida también por parte de DC, pero no fue salida, es de esas cosas que... ¿Crónica de una muerte anunciada? No, porque no fue una muerte, fue un downgrade. Es que tampoco fue un downgrade. Tampoco es un downgrade porque... Sí y no. Exactamente, ese es cuántico, eso es un manejo cuántico, ¿no? Si lo observas ya cambió. Un cómico musical, güey, porque también suben al otro que tampoco va a hacer nada, güey. No, pero es que eso es interesante. De que estamos hablando de la salida de Geoff Johns, que va a seguir trabajando para DC. que va a ser lo que él siempre quiso, escribir y producir. ¡Ay, ajá! No, eso es serio. Te mareó 10 años, güey. ¿Eh? Te mareó 10 años. Por eso. Él lo... siempre quería escribir, como lo había hecho hace 20 años, pero había sido movido por la codicia. Y ahorita se dio cuenta que debe de volver a escribir. No, no, porque no. Porque es lo que tiene en su corazón. Pero, carnalito, tú qué malintencionado y qué mal pensado eres. Siempre ha querido escribir. La cuestión es que antes no le pagaban tanto. No nos hagamos pendejos. Realmente va a escribir, parece que la película de Green Lantern, que es la que tiene él como guionista titular, ¿no? Me parece. La historia que se la pasó contándonos durante más de 10 años contar, ahora en cine. La va a volver a intentar contar. Pero ahora, sin la intervención del estudio, ay, ajá. Disque confirmados, ojo, pues Hal Jordan y John Stewart. Y no el comediante, ¿eh? Sí. Entonces, que él salió en Batman v Superman, por cierto. Entonces, falta la confirmación del famoso Tyrese. Tyrese para John Stewart. Sí, yo estoy a favor de ese. Antes lo ves en Wakanda, yo creo, pero bueno. Por Eva. Sí. Está muy bien. Pero entre estos cambios y estos movimientos, también recordemos que va a retomar la escritura de cómics, porque terminando Doomsday Clock tiene dos series anunciadas, ¿no? Pero son series bajo su sello. Exactamente. Es una rareza. Está aplicando la Bendis. Está aplicando a Millar y parece que puede sacar la Hickman. Acuérdate que Hickman... ¿A Hickman no lo metieron a la cárcel hace poco? Sí, pero no, ya había pasado. Fue Bendis, ¿no, güey? Fue Bendis. Y si no entendieron eso en un cómic. Sí, lean más. Ajá, sí, les hace falta leer más. Pero realmente, o sea, ¿quién sabe qué está pasando en DC? No entiendo cómo están haciendo sus guetos. No, o sea, de hecho, sí están claros, ¿eh? ¿Quién entró como cabeza de Warner Brothers hace poco? Aquí es donde pongo los grillos. No han aprendido nada, pero recordemos que hubo un movimiento con los ejecutivos de Warner. Dilo, ¿quién es, güey? Amada. Tampoco se acuerda y lo está buscando. Exactamente. ¿El de terror? No me acuerdo el nombre, pero es Amada, creo. Él básicamente es como el padrote de... ¿Quién es el director de la película de Aquaman? El único, de James Wan. Básicamente ellos son la nueva parte ejecutiva o... La Couple Power. Exactamente. No Couple Power, pero es el nuevo gueto, como tú lo planteabas, que va a estar en control. Por eso van a tener tanto... Como les funcionan las películas de terror, en pocas palabras. Recordemos que ya se viene la de la monja, donde van a formar a sus Avengers de terror, porque ya todos tienen sus propias películas de spin-off. Pura madre. La Legión del Doom, técnicamente. Exactamente. Oye, esa sí la quiero ver, fíjate. Pura madre en esa película. Pero la cuestión es... Como demostraron tener muy buenos resultados en taquilla, son los que están ahora a cargo de DC Entertainment en la parte de edición de cine. Hay un renglón en todo ese comunicado que a mí me llama mucho la atención. Con respecto a los de Jeff Jones, y ahorita hablamos de cómo quitan títulos, pero los dejan igual, y a uno le dan más poder que al otro, pero en fin, es que eso también va a ser muy interesante. Mencionaban que la gente que se va a hacer cargo de las películas de DC Comics y todo ese rollo, tomó un departamento que se encontraba realmente sin pies ni cabeza, lo cual solo me deja ver que la gente que estaba a cargo en realidad no tenía ni idea y era simplemente competir contra Marvel Studios por el simple hecho de competir contra Marvel Studios. Como lo mencionamos, el que pega primero pega dos veces. Tienes que hacer algo parecido pero diferente. Haz algo diferente y yo digo a Snyder. Haces algo parecido que no te gustó, le echas la culpa a Whedon porque no pudo rescatar bien todo. O sea, realmente no tenía un sentido. Hubo más a nivel chismógrafo, pero bueno, ya sabes que en la red social de Vero, donde el porno se comparte, digo, donde de repente Zack Snyder comparte más imágenes, ya ves que parece que ahí está sacando toda la cuestión, gente que estuvo participando en varios de los proyectos de Warner Brothers de la temporada anterior, por decirlo de alguna manera, antes del rebirth que está viviendo, han estado hablando de lo que mencionas, de la reestructuración que era necesaria, pero donde no se ponían de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó con Justice League? Que fueron los chismes que salieron por parte del director de fotografía esta semana. Que básicamente el mítico Snyder Cut, que muchos queremos ver, efectivamente sí existe. Los cortes, se mostró y que curiosamente hubo una pelea entre el guionista Terrio y la pelea estuvo bien chida porque mucha de la parte de la reescritura en esta versión que se mostró contra Jeff Jones. Pon la mano, dale con el tenedor. Te voy a dar hasta que me vas a aburrir. No, tampoco. I'm gonna fork you hard with a knife. No, with a fork. Use the force, my friend. No, entre los comentarios era de que, ok, la versión que se mostró tenía más guión por parte de quien acaban de hacer el demoting de Geoff Johns. Y el punto en el cual este Terrio decía, oye, y si usas algo de lo que yo escribí originalmente, sí, no estaría tan pinche. Así, ¿sí? Como que, güey, si ¿sí has visto alguna página de lo que yo escribí, ¿no? ¿Por qué no, no te parece buena idea como que usar algo de eso, güey? Sí, se vio que era... Digo, era, yo tengo un Oscar. Sí, y él tiene un Roberto, güey. ¿Cuál es la diferencia, no? No, pero a mí sí me llama la atención que se está revelando realmente... Que como bien lo dijo mi carnal, y debo aceptarlo, carnal, lo dijiste con todas sus letras, no tiene ni puta idea que están haciendo en DC Comics. ¿Por qué? Porque lo que debería haber sido un rumbo bien establecido, te guste o no te guste, eventualmente la gente se va a acostumbrar. Así como nos acostumbramos al Marvel Universe, con todo su Rainbow Bright, todo el desmadre, te podrías haber acostumbrado al tono de las películas de DC Comics. Y sí, pudo haber sido una diferencia bien marcada y una definición perfecta entre los dos universos. Que todos los Yuyitos Navy, sus Die Hard fans y todos esos güeyes sin cerebro. Y que ladren los perros, güey. Exactamente. Iban a seguir ladrando, iban a seguir diciendo sus tonterías. Así iban a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque la gente se va a hablar bien de lo primero que ve, de lo que se acostumbra. Ajá. Y lo segundo, les va a costar trabajo, pero les va a gustar también, güey. Oye, pero fíjate que ahí también, entre las otras noticias, y se ve cómo se estaban esperando a ciertos anuncios para que saliera todo, toda la basura, inclusive. Se quejaban porque nuestras películas son muy obscuras. No se preocupen, con esta nueva dirección vamos a tener otra división de películas enfocadas, porque tendremos dos películas de los Jokers. ¿Y cómo se llamarían tentativamente? ¿Qué pedo eso, güey? O sea, ahí, mira, yo creo que la de Jared Leto, honestamente, lo puedo vaticinar, no va a ver la luz en su puta vida. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no mames, no puede ser. O sea, depende dos quién pongas, Jokers, güey. A Jared Leto, güey. No, Jared de director, güey, de director. A Jared Leto. ¿Viste Blade Runner? ¿Viste Blade Runner? 2049. Sí, claro. ¿Qué tal Jared Leto ahí? Muy bien. Ah, entonces no estés chingando. No, por eso te digo. Ah, okay. Depende, por eso te estoy diciendo, depende de quién pongas, güey. Esta dicen que actúa y dirige, güey, Jared Leto. Imagínate. Esperen, que condones usados todos los del cast. Las pendejadas que hizo siendo actor, acosando a los actores con los que estaba, y aparte método, teniendo el poder de director, güey. Es que es de método. A este cabrón no le van a hacer el Me Too, güey. Lo van a asesinar en la producción, cabrón. No, no. Van a hacer un ejemplo tanto de él. No creo que llegue tanto, pero sí puede tener una rotación de actores y de personal muy severa. Oye, pero curiosamente, Geoff Johns, entre los otros títulos que está haciendo, finalmente va a revelar lo de los tres Jokers. Ajá. Entonces, ahí eso sí está así como que... Pero bueno, aquí hay algo, antes de pasar a la cuestión de los tres Jokers, a mí hay algo que sí me llama la atención, porque también se dio la noticia, o se dio en la nota el comentario, de que en ese universo DC Darks, como dice el buen DC, o DC Black, que aún no deciden el nombre, se supone que van a ser películas más oscuras, ¿ajá? Más rated R, más orientadas hacia el rated R, PG-13 rated R, pero... Esta incluye una película de un Batman más joven. Ojo. Sí, más viejo ya está muy cabrón. Tendría que ser. No. Es que esa es la cuestión, carnal. Ya lo tuvimos. En ningún momento, en parte del comunicado, se ha hecho el comentario de que Ben Affleck ya no va a estar involucrado en ningún proyecto de Batman. Él ha dicho que quiere seguir participando. No han dicho, no está, pero no han dicho si sigue. Mendoza te quiere dirigir. Sí. Ahora sí. Ah, mira, también, o sea, cuando... es algo así como los políticos. Cuando sabes que no te toca hueso, buscas hueso, güey, hasta te cambias de partido. O igual dijo, si Jared Leto va a dirigir, pues ¿por qué yo no? Mira, aquí hay algo muy interesante. Sabemos que tenemos una base que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, base, güey, existe algo, hay algo en el aire. Por eso, y estoy de acuerdo, voy a ponerlo entre comillas, existe una base que es el universo fílmico de DC... Con el cual... Perdón que te corrija, yo diría, hay una noción de lo que debería ser es el universo de ese. Ahora, sabemos que el único, que por lo cual no quieren deshacerse de todo lo que han hecho, se llama Wonder Woman, siendo sinceros y comercialmente atinados. Sí. Por lo cual no se podrían deshacer de esta actriz, o quizás podría llegar un loco y decir, cero, vale madre. O sea, de actores no se quieren deshacer de ninguno, ¿eh? Podrán criticar las historias, pero manejo carisma. Affleck es demasiado ya el rumor que ha habido, demasiado. Lo escogieron muy viejo, porque sabemos... Está en la flor de la juventud, carnalito. No, carnalito. Tiene 40, güey, está chavo, güey. Sí, está chavo, mira, yo estoy de acuerdo, es un maldito mucoso, pero por desgracia... Es un role model. Sí, sí. Paréntesis cultural, me acaba de caer el 20. ¿Se acuerdan del tatuaje en la espalda de Affleck? Es como el del Joker de Jim Lee. de Miller, sí, Dios santo. Si llegas a vivir tanto tiempo, te conviertes en el villano. Mira, yo creo que aquí hay un problema, honestamente. ¿O mueres siendo héroe? ¿O vives lo suficiente para convertirte en villano? Mira, es algo muy difícil. O sea, ¿tú qué harías, honestamente, si fueras el nuevo dueño de Warner? Lo que están haciendo... ¿Te quedas con lo que tienes y sí, con una base que es muy difícil levantar en rating? O sea, un efecto, te lo voy a poner, yo creo que ha habido muy pocas franquicias que tienen un efecto muy cabrón como Fast and the Furious, que fueron para arriba. Descaradamente tener una base lenta en las pero primeras películas. Sin embargo, el aumento de audiencia que tuvieron y en recepción no fue a partir de la primera película. Y de hecho, respondiendo a tu pregunta, carnal, se viene Aquaman. ¿Vieron las imágenes que hicieron esta semana? También ¿qué tal se ven? Limpios, se ven de huevos. Con parte del nuevo equipo que trabajó con las bases del anterior. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí te va. What the papa, what the fuck happens? ¿Qué pasa si no le va bien a Aquaman? Y es el primer proyecto del pinche dúo cabrón de DC Comics. Todavía puedes decir, mira, es que es curioso porque todavía puedes echarle la culpa a Snyder de ese. Es correcto. Pero sin embargo también puedes, está en estado cuántico. Puedes decir de que es la nueva dirección porque es los nuevos chichos. Ahora, está cabrón. Te la voy a voltear. ¿Qué pasa si es un exitazo, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como dijiste tú en tantas palabras. What happens? Eso. Tan sencillo. Si es un éxito, DC está a salvo. DC atinó. Ojo, sería un momento efecto? Estuvo en riesgo, güey. Si, no, incluso ahorita están diciendo, sus películas riesgo, tuvieron gran éxito económico, aunque en la crítica les fue mal y fue... En su momento dijeron que les fue del carajo en taquilla, no me vengan a cambiar la historia. No, sí, es lo que digo. O sea, mira, canalito, es lo que dices. O sea, sí está en riesgo desde el momento que un Avengers, honestamente, la pinche envidia es muy cabrona entre cuates que tienen juguetes de similar tamaño o de mayor tamaño, como diría en una época, con palabras muy burdas, un Yemas o un Quesada, de que tienen el más grande pene de la industria y no saben usarlo, uh-huh, honestamente. ¿Eso lo dijo Quesada? Sí, lo dijo Quesada. Efectivamente, entonces eso, curiosamente, sí lo ven los sharks de los empresarios. ¿Fuera del tanque? Y si ves que acaba de hacer 2 billones Avengers... Y ves que tu Liga de la Justicia hizo 600, dices, a chingar a su madre el que haya estado involucrado. Y se me va al carajo. Geoff Jones. Es correcto, carnalito. Terrio. Todos. No, Terrio no. Terrio no, pero ahí fue Geoff Jones, güey, que fue el que reescribió Justice League, güey. Ah, pero Terrio tiene crédito, ¿no? ¿O no tiene crédito en la Justice League? Los dos tienen. Sí, entonces jodió. Joss Whedon también tiene crédito. Snyder tiene crédito, güey. Ya valió madre. O sea, todos los involucrados a chingar su madre. Pero no los verás. Mucho o poco es la mentalidad de empresario. Es que eso, hay que verlo como empresario, sí, ¿no? Como fan y que esto... No, podría pasar un efecto. Yo lo que creo es que si Aquaman tiene un muy buen recibimiento... Tendrían que agradecerle a la Justice League, que sería el efecto, ojo. Inverso. No, similar a X-Men First Class, exactamente. Con el ingreso más bajo, pero saneando toda la base y diciendo, a partir de aquí, chingada su madre. El problema es que el DC Universe como universo es un total fracaso como planteamiento porque no tiene ni pies ni cabeza. Porque se lo trataron de acelerar y lo mencionamos al principio. Sin embargo, aquí hay un detalle que es muy interesante. Ahí se vendría una revalorización y no porque queramos defenderlo de Snyder, porque el cast que se hizo de Wonder Woman y todo el trabajo de la presentación de Wonder Woman, él es productor y es productor ejecutivo. No, espérame, ¿estás diciendo que no hubo ninguna mujer involucrada en eso? Desde luego que no. Y también no, en Aquaman es exactamente lo mismo. Sí estuvo involucrada, se llama la esposa de Snyder. La que es más poderosa, de hecho, Débora. No sé qué hacía en su tiempo libre, carnalito. Sí, no, ya, pero yo creo que completita, güey. Sí. En Aquaman tiene cargo de productor Snyder, ¿no? Sí, de productor y de productor ejecutivo. No, Snyder va a seguir siendo productor ejecutivo en todas las películas. Sí, que es un título honorario, es como Stan Lee, que es productor ejecutivo en todo lo de Marvel, aunque no haga nada más que el cameo. Ah, exactamente. Pero como productor, y por ejemplo aquí es como... A lo que hemos mencionado tal vez desde el principio, que haga los diseños de personajes, que sea no el director, pero que, por ejemplo, te ayude a llevar la estructura. Ahora, yo te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa, no, carnal. Voy a aprovechar y así se te va el avión y no vas a poder decir lo que ibas a decir. Exactamente. Pero concéntrate, carnal. No, aquí yo creo que sí debería haber algo muy importante. Estoy de acuerdo que trataron de hacer un movimiento muy estúpido, in my not so humble opinion, con la cuestión de la colorimetría, esa madre, para pegarse un poquito más al estilo Whedonesco, Marveliver, patínense y dejen de estar chingados. In my not so humble opinion, DC debería de retomar no tan oscuros, quote unquote, como en Man of Steel. Pero sí debería de mantener la colorimetría de las películas de Snyder, no caer tanto en tratar de hacer algo muy diferente para que se vea copia de Marvel, que fue lo que pasó con la Whedon version de la Justice League. ¿Por qué? Y eso es algo que la banda debe de entender y meterse en la cabeza o en donde les quepa. Ajá. La idea, tú no puedes tener dos universos de superhéroes de empresas totalmente diferentes haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué los cuentitos no lo han hecho? No, sí lo han hecho, güey. De hecho, pues, sí lo han hecho, güey. La pregunta es, ¿por qué en los cuentitos sí se ha hecho? Exactamente, o sea, lo mantienes. Y de una u otra manera, ahí es donde generas la diferencia visual, independientemente de los efectos especiales, y el bigote o no bigote, o no me quiero ir, señor Stark, deme 10 minutos más de speech improvisado, o miren, me cambiaron el traje 20 veces y nadie se dio cuenta, que pasó en Avengers Infinity. Ajá. Sí, con Iron Man y con Spider-Man, básicamente. Hasta con Strange. That was Strange. Pero bueno. Y mantener esa diferenciación. Eventualmente, insisto. Banda, no es que los quiera yo volver a insultar. Sin embargo, lo voy a hacer. Son muy estúpidos. Y son de memoria muy corta. Ajá. No son... Sí, no son el equivalente a las proporciones saguiñescas de presunción mundialista. Se les olvida lo que estamos platicando la semana pasada. A la banda ya se le olvidó Batman and Robin y Batman Forever, güey. Básicamente porque muchos no habían nacido. Pero ya se les olvidó. A la banda ya se le olvidó Catwoman, güey. Por fortuna. Porque creo que tampoco existió. Buen varo invertido en Halle Berry. Y lástima que las chavas que se quieran cosplayar así están del nabo. Pero bueno. Deberían estar en el reto No Geek Left Behind para ponerse en forma humana. Ya deja bien. En forma humana. Pero bueno. La onda de todo esto es que... Si tú mantienes los tonos que ya estaban, si tú mantienes... No estoy hablando de lo dark de las historias, porque en realidad no son historias dark. El que hayan matado a Zod pasó en la de Donner, en la segunda. Que la gente no se acuerda, es diferente. Que ella se llamaba Martha Shaway, ahí es donde te das cuenta que la gente no se acuerda. Si eres fan de cómics, toda la vida has sabido que es Martha Kent y Martha Wayne. No, pero ahí es lo que se quejan desde un recurso, no que se llamen Martha. Aún así, con Martha nadie se quejó, ¿eh? Es correcto. O sea, con Martha nadie se quejó. Y de mera Martha, ¿no? Es la mera Martha. Exactamente. Oye, pero un detalle también ahí en la cuestión, y por eso es que no está precisamente en pausa, pero sí es el replanteamiento de los proyectos, y por eso le bajaron a la cantidad de películas anunciadas. Viene Aquaman, que es la primera gran... También todo lo que sí, se sacaron Cyborg, por ejemplo, ¿no? Green Lantern Corps se pasa a un quinto plano y que mejor que la trabajen con calma, pero bueno, se viene Wonder Woman, que sabes que es a huevo, la quiere ver todo el público porque fue la que tuvo la mejor recepción y la mejor taquilla de todas. Es correcto. Se viene Aquaman, que eso tuvo una excelente crítica. Esperemos que sí. La de Aquaman probablemente podría incluso llegar a unos de 600, 800. Si es un muy buen producto, sería genial, porque entonces estás siendo un personaje por el que nadie le interesa o no le interesaba a nadie. Nadie da un peso hace 15 años. Hasta que llegó Momoa. Y la versión de Peter David, que solo nos interesa los de los cómics, pero dices, este es otro Aquaman. Es que, ¿por qué funcionó la versión de Peter David? Porque quitó todo lo que tenía de presente. Ahora bien, una pregunta que es al punto que quería llegar. ¿Qué pasaría si de repente llega la película del Capitán Marvel, mejor conocida ahora como Shazam, y funciona mejor que la de Superman? Sería una especie de similar a lo que pasó en los cómics con sí. Fawcett, ¿eh? Sí, pues lo vuelves a matar a Superman, güey, y que no, se quede. Lo pones como punta de lanza, ¿te imaginas? Estaría interesante, porque es un tono más ligero, más divertido, como se ve, es la misma publicidad. Te daría pie para hacer una liga guajaja. Que Shazam funcione, sí, te daría pie, sí, para una liga guajaja. Es correcto. Y ese sería un enfoque Marvel, pero mucho más aguasa. Ahora, te voy a decir una cosa. Si querían chistes, ahí apuesta, está todo. Mi apuesta, y desde ahorita se los digo, Aquaman, si así lo dije, Aquaman va a ser el equivalente a Guardians of the Galaxy. En donde el estudio no está... El estudio, honestamente, no está esperando la gran taquilla de Aquaman. Todo mundo en DC Comics sabe lo que es Aquaman. O sea, Aquaman podrá estar en el Big Seven, sin embargo, no deja de ser... Podrá estar en la Justice League, podrá ser lo que quieras, pero no deja de ser un personaje clase B de DC Comics. El más famoso clase B. Estoy de acuerdo. Después de Arrow. Es el equivalente de Daredevil en... Que ni siquiera salía en sus portadas de su cómic. Este es el equivalente a Arrow. Arrow y Aquaman están al mismo nivel. Son personajes que conviven con la clase está A. Está peor que Arrow, güey. Acuérdate que ese cabrón en 7 temporadas. No deja, exactamente, 1 y 2. En el cómic que compartían, cuando salió alguien en el agua, ni siquiera fue Aquaman en la portada. Sí, era salió bien, primero Speedy. Speedy, güey, el sidekick antes que Aquaman. O sea, y en el elemento de Aquaman. O sea, sí, así de jodido está Aquaman. Pero esa es mi apuesta, güey. ¿Por qué? Porque estás hablando de un Jason Momoa que el güey tiene todo el carisma y tiene todo el jale del planeta. Tiene, chequen, el papinés. Sería muy puñal eso, pero sí, es cierto. Pero para las chavas es el papinés. Sí, tiene el papinés. ¿Qué sexualizador eres? ¿Cómo te atreves a degradarlo a eso? Cosificador. ¿Qué? Cosificador, exactamente. Pero curiosamente no tiene poder de taquilla, ¿eh? Tiene el reconocimiento... Conan salió del fue cuervo. Un gran fracaso, ¿eh? Salió, en Conan salió, no le fue bien, salió del cuerpo, del cuervo. Y no ha tenido un éxito ni en series de televisión ni en cine, fuera de que lo recordemos por ser Khal Drogo. Sí, pero también tiene. Khal Drogo sí fue éxito. Pero tiene mamines. Sí. Y yo, por lo menos, 3 boletos míos sí tiene, güey. O sea, yo sé que lo que decía, güey, ya la armamos, el Nightboy va a ver a 3 veces ya. Buda, llegamos al billón. Dijo nunca mira, nadie. Yo pero, güey, que... tiene mamines. Tiene, va a estar William Dafoe. Que ese güey de una u otra manera, viéndolo así como que... Híjole, no han salido fotos de él, ¿verdad? No. A ver, tengo miedo. A ver si no nos la aplican como nos aplicaron. Como Justice League. Es correcto, eso iba. Mira, mientras salga Mera... Oh. Mientras salga bien, todo está... todo lo demás mientras salga, salga dándose sus baños de concha nácar. Que salga como la Venus. Exactamente. Que no sea oaxaqueña la Venus, ya la llamamos. Fíjate pues, que yo veo, honestamente... Va a parecer cosplayer mexicana. En el contexto, wey, te voy a decir que van a usar... una es DC Comics, o sea, las películas, perdón, Warner, en su edición, no, pero en su edición de DC, ¿cómo es DC Extended Universe o como no le vayan a llamar? DC Universe es propiamente el nombre. DC Universe, yo creo, honestamente, que van a usar un Marvel Way, pero no en el de las películas, en el de los cómics. ¿Tu en el cual, no. No, la hija de Peter Parker. Es correcto, carnalito. El hijo de Peter Parker. Eso es lo que va a pasar. Vamos más lejos. El hijo de Peter Parker. Al ver, honestamente, que tienes productos que pueden ser exitosos y otros que no son exitosos, es Batman. Te cambio el actor. Honestamente, yo creo que sí va a pasar. No. Yo sí lo veo. Pues en la película individual es un hecho. Si es un hecho en la película individual, ya tiene pero un problema. Pero en las de, si vuelves a ver una Justice League, es lo interesante. Sí. No, pero yo creo que Justice League la van a dejar descansar y van a construir. Honestamente, yo sí creo. No, en carnalitos, es lo que yo creo. Se van a esperar hasta mucho después de ver lo que pasó con Infinity Parte 2. Van a dejar que acabe Marvel su desmadre y en el momento que deje descansar un poquito. Marvel va a dejar descansarlos. Es un año, ya no es tanto, honestamente. Y lo que vas a hacer es enriquecer a tus personajes, ojo. Aquí sí creo que van a aplicar la técnica que venían pregonando hace años que iban a hacer en un principio, después se arrepintieron, pero son un universo compartido de eso, y es la visión de cada director o de cada productor. Entonces, vas a ver un Aquaman. Yo lo que espero ver es un Aquaman muy distinto, al que vimos en la película de Justice League. No vamos a ver a un Aquaman con los chistoretes de ese tipo. Esto yo el creo, bro. Ajá, yo creo que vamos a ver un Aquaman mucho más... Peter David, más mala madre. Vamos a ver un Aquaman más Fast and the Furious. Es correcto, más pero también con... se llama Toretto. Pero con sus chistoretes, efectivamente. Más La Roca. Sí, anda, entre Toretto y La Roca. Entonces, bueno, la única que se va a quedar con su personaje, porque si no está roto, ¿para qué le mueves? Es Wonder Woman. Superman también es necesario darle un retoque, porque por desgracia... Creo que ¿en el bigote? Tomarían el de Justice League. Sí. Probablemente sí, con bigote o sin bigote. Es el retoque viene del bigote. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y te seguimos comentando al respecto. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los pero 4 miembros que ya te presenté al principio de este bloque y 3 que te metimos desde el principio. Vamos y venimos. you're paying for it, think twice. Being evil has a price. Are you allowed a little secret? Tell me yours, and I'll keep it. You wanna know my name by now? Better think twice. Cause being evil has a price. Ah. Ah. I start to wonder, is this real? You're better than it. Think twice. Being evil has a price. Are you allowed a little secret? Tell me yours, and I'll keep it. You wanna know my name by now? Better think twice. 'Cause being evil has a price. I got a nasty reputation. Not a bit of hesitation. You better think twice. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes dando cuenta, el único podcast en el que hacemos hambre en los cortes, así de que, güey, ya probaste, sí, como no, quiero dos para comer. Nos ven en los cortes, güey, que nos vienen a aventar un bolillo. Básicamente, así. Igual para allá, cállense. Yo creo que más bien por eso, ahí va el susto, ahora cállense, cabrón. Esa era una de nuestras metas cuando lanzamos el proyecto de Patreon, presente, para que tuviéramos bolillo al menos en el desayuno. Sí, banda, pero yo no los veo apoyando. Atom, me has fallado, compadre, tú muy mal, el dios de la virrendiez, el mismísimo Burbu. En ti no esperaba nada más que lo que estás haciendo, o sea, pura pena ajena, güey. El buen Chicken Master, que yo insisto, a mí no me engañas, güey. Yo sé que esa mujer es photoshopeada en tus fotos de perfil. Aunque te digan, eso existe, güey. No. ¿Cómo? A mí dice, eso es Photoshop, güey. Así de rápido. ¿En video? En Photoshop, en video, sí, obviamente, güey. Como debe ser. Impresionante. Así tal cual, güey. Se me hace que es la muñeca inflable del... ¿Qué tienes en el sótano, güey, la que te da la espalda? Pues el sangre traía la bomba, o por lo menos el pinche pivote. ¿Cómo se llama esa madre? No sé, carnal, tú platícanos de eso, pero... Pero bueno, rápidamente, banda, estábamos platicando en el bloque anterior con respecto a los cambios que se vienen en el universo cósmico de DC Comics a raíz de la adquisición de Warner Entertainment por parte de AT&T, el monstruo de la comunicancia. Mira, como galleta de animalito. Mal hecha, pero sabrosa. La adquisición, desde luego. Exactamente. Pero aquí estamos comentando con respecto a lo que viene, que es Shazam. ¿Qué pasaría si Shazam realmente fuera un éxito? ¿Qué daría pie a una liga Oaxaca? Una, dos. Yo creo que sí. ¿Qué pasa ahora? Y esto es algo que me parece muy prudente e interesante comentar, más que Aquaman. Aquaman es un puede o no ser un sleeper hit. Puede ser un robot, que un robot chicken. ¿Ah? Chicken Robot, ¿cómo se llama el de YouTube? La serie es Robot Chicken. Robot Chicken, puede ser una madre que salga ahí. Puede ser un fiscal de distrito como en Cartoon Network. O puede ser un Fast and the Furious que realmente pegue y se vuelve una franquicia. Pero ¿qué es lo que realmente debería tomar DC Comics ahorita? Más allá de Superman, más allá de Batman, más allá de la Justice League, para ser la verdadera plataforma de todo su universo. Es algo bien sencillo, banda. Y ustedes son tan estúpidos que no se han puesto a pensarlo. ¿Qué es lo único que le ha pegado al universo DC en películas? Batman. Las nuevas, güeyes. ¿Ven cómo son tontos? ¡Malditos magolivers! Esta fue una interpretación de lo que ustedes podrían pensar en Wonder casa. Exactamente, carnal. Es lo que te está pegando, es lo que todo el mundo está subiendo al tren del mame, es lo que todas piden y ninguna vez. Perdón, ¿cuántas películas exitosas hay de Wonder Woman? La única que tiene que ser para salvar al personaje. ¿Cuántas películas exitosas ha habido de Batman? Dos, tres, dos. No, más. No. Cinco. En realidad, exitosas cinco. Las otras dos no existen, lo platicamos la vez pasada. Curiosamente, sí son exitosas, aunque no existan. A nivel que acabaron de son taquilleras. Es correcto. Taquilleras. Ese es el éxito, como se mide. Pero bueno, también es cierto, no, también Wonder Woman. Centímetros, Wonder Woman tiene un rating. Tú nomás con eso en la boca, carnal. Sí, sí. Pero sí es cierto, o sea, Wonder Woman tiene un porcentaje de bateo del 100% de éxito. Exactamente. Sí. Creo que hasta ahorita está bateando de mil. Porque hasta su participación en Justice League, güey, Leather Pants. A shot. Por cierto, las imágenes de los previos que sacaron de la secuela de Wonder Woman 1984, ¿qué tal les pareció? Pues Steve Trevor está bien Top Gun, ¿no, güey? Sí. Sí, se ve bien, bien. A ver, ¿qué creen que vaya a dar el Peggy Carterazo? No. ¿No es el nieto de Steve Trevor? Es lo más sencillo, güey, te quitas de pedos. Sí, ese es el Peggy Carterazo, güey. Te la pongo bien, Shala Fluky Marvel. Ajá. Los dioses lo salvaron y se lo pusieron para que tuviera esperanza al final de la película. Ya les quemé la película, ya no la vean. ¿Cómo? ¿Su avión sí tenía piloto automático como el de Batman? Oye, no, los dioses dijeron, mira, está sufriendo Diana, ahí está, güey. ¿Y qué te parece que sea Iceman? Un dios disfrazado. ¿Esa es otra opción? Fobos. Un red herring como tal, ¿no? Ajá. Puede ser Apolo. Es que a eso iba. Exactamente. ¿No era negro? Ah, no, ese es el de Rocky, perdón. Mira, nada más quiero complementar. La compra de Abarca es todas las subsidiarias de Warner Brothers. Estás hablando de DC Entertainment, HBO, CNN y Turner Broadcasting como tal. También sabemos que el mero mero de Turner va a dimitir como tal. Entonces vienen todos los cambios. Esperan cambios, carnalitos. Bueno, sabemos que en cine, evidentemente, al no haber tenido el éxito esperado, se van todos. ¿Se irá jamada? No se irá jamada. Un detalle, no creo que se... Bueno, ahí porque tenemos cambios. Opción. Pero un detalle rápidamente. La gran película taquillera y epítome del feminismo fue Wonder Woman, lanzada por Warner Brothers. Para este verano, la gran película epítome del feminismo lanzada por Warner Brothers, ¿cuál fue? La de Ocean. Ocean's 8. ¿Y qué tal le fue en taquilla? No le ha ido bien. No le he ido. Es que todavía bien. No he aportado yo, güey. Ha tenido no la es mala, ¿verdad? No es mala esta cotorra. No es tan buena como las anteriores, no tiene por qué serlo, pero también la cuestión es de... ¿Realmente eran buenas las anteriores? Salvo la sí, primera. Es lo que iba a decir. Sí. A mí la de Ocean's 12 no se me hizo nada buena. Vuélvanlas a ver. Ocean's 13. Ocean's 13, de hecho, la acabé de ver hace poco y el manejo que tienes... Después de 2 años de intentarlo, por fin la terminaste de ver, güey, así como Tomb Raider. Esta la veré algún día. Pregúntame en el episodio 700. Es que eso mide un éxito, una película. La vida episódica. Mira, Ocean's Eleven, la verdad, sí es buena, uh-huh, como tal. Sí. Que es un remake, por cierto. Ah, claro. Eso es otra cosa. De Rat Pack. No, en realidad es todo el Rat Pack. El que importaba era Rat Pack. No. Tienen disculpa. Quítale a Dean Martin, quítale a Sammy Davis Jr. Y Frank Sinatra sigue cantando poca madre, pero... Es correcto, es el que más chingón canta, pero los otros tenían su caché. Dean Martin no canta mal, no cantaba mal. Dean Martin, pues por eso es parte de Rat Pack. Si no hubieran sido Sinatra y sus otros dos compinches... No, porque era negro. Entonces no hubiera tenido tanto pegue. Sammy Davis Jr. siempre pero lo aceptó. Quitó, pero tenía un ojo... Al gato y otro garabato, exactamente. No, y sí, de hecho... Sabían que esta despense. Que dijo... Les apuesto que me puedo morder el ojo. Y todos, ay, sí, güey. Se agarró, se lo sacó, lo mordió y ganó una lana. ¿Y también se quitó el ojo? Sí. Ah, ok. Bueno, vas a ver si la apuesta la cumple, güey. ¿De qué ojo estás hablando? Es lo que yo pregunto. ¿De qué ojo estás hablando? Yo creo. No, y Sammy Davis siempre lo aceptó. Sí, o sea, yo era negro en una época. Soy negro en una época en la que los negros éramos menospreciados. Si no hubiera tenido yo un amigo en la a Frank Sinatra como amigo, yo nunca hubiera... protagonizado nada. Como dueño de Las Vegas, prácticamente, güey, o sea, no se acaba de meter. Detalles rápidamente, dando los nombres concretos, ahora sí que los tenemos en la mano, es Tsuchihara es precisamente la cabeza de Warner Brothers. Tsuchihara, ¿no? Entre los cambios que tuvimos, efectivamente, John Berg es el que se salió, lo mandaron a la ver y lo mencionamos en su momento, porque sí, es el que estaba a la cabeza de las películas relacionadas con DC. Uh-huh. Y no pegó nada el pobre Berg. Y básicamente, con él, a él le aplicaron la Jones antes de que le aplicaran a Jones la Jones, que es, te vas a producir y ser compañero con Roy Lee, vete allá a hacer tus proyectos independientes, que es lo que siempre has querido hacer, ¿no? ¿Ves? Te digo, es como yo siempre había querido hacer eso. Uy, sí, ¿Cómo se llama el director de Craptastic Club? Josh Trank. Así aplicó la Trank. Vete a hacer tu cine independiente, nadie le importa, gracias. Fíjate que Josh Trank es excelente editor de noticias. Bueno, ya. Walter Hamada es precisamente el que estaba a cargo de New Line y es al que le dieron el ascenso, junto con Emmerich, que queda como la cabeza del grupo de Warner Brothers. ¿Es el director, Roland Emmerich? Lo subieron a chairman. ¿Pero es Roland Emmerich? No, es Roland Emmerich. Ahorita te busco el nombre, pero nada que ver. Okay. No, ese es otro. No. Sí, pues bueno, es que el apellido me hace más sentido por ese lado que al otro güey no lo conocía. Sí, porque básicamente Emmerich es el que le están dando más poder, mientras que a Tsuchihara lo están abriendo paulatinamente. ¿Sabes que lo iban a reemplazar? Porque llevaba más de 12 años en el cargo. Sí, y cagándola. Sí. No, y bueno, considerándolo con el, no tengo el nombre, pero el ejecutivo que estaba antes de Tsuchihara es el que tenía las de Harry Potter, las de Batman anteriores, y él fue el que llevó a Warner a hacer el estudio primigenio. Es correcto. Llegó Universal y luego llegó Disney, ¿no? Como tal. Ok, Universal fue el de un año, ¿no? Prácticamente, ¿no? Aquí viene algo interesante. Ya vieron que, hablando ahorita en lo que termina el plan de checar los nombres, nada más como comentario, está ahora, se destrabó ya la onda de AT&T con la compra de Warner, etcétera, etcétera. Entonces ya llegó así como que, ¡ay, Disney sí firma con la compra de Fox! Espérenme, hold my... Que nadie puede superar este trato, hold my beer, bitches. Ajá, y ya llegó Comcast a decir, ¿cuánto está ofreciendo Disney? ¿56 billones? ¿Qué te parece si te ofrezco 65, güey? 4 y 3. Redondeando, 65. Mira, según yo, que esto me lo tiene que decir mi carnalito, desde un principio había sido más alta la oferta de Comcast. El chiste es que le convenía como tal a... ¿Cómo se llama? Sí, pero voy a poner números. En el caso de la oferta de Disney, y no me hagan mucho caso... 2 millones la diferencia. Sí, era te ofrezco 52 millones de los cuales te voy a pagar con acciones. Y acá era 53 millones. 54. Una cosa así. Pero ahorita fue de, no, échale otros 10 billoncitos porque son 60, se fue a 60 y tantos. Con Efebo, güey. Ojo. Y con Efebos. Esto es porque evidentemente la inteligencia de Comcast... veía que sí iban a probar la venta de AT&T, Ahora, como dices... ¿Creen que Disney no haga otra contraoferta? Sí, ahorita con están los en los 2 billones que le acaba de ingresar a Avengers. Nada más... No digo que invierta esa lana. Ajá. Con lo que subieron sus pero bombes. Ahí hay un detalle muy particular. Murdoch es agnóstico con respecto. Mientras él le den más dinero, no importa de dónde vengan. Ahí es la cuestión. Si quiere hacer el cashback, inmediatamente es Comcast. Si quiere hacerlo en 10 años, las acciones le van a convenir más. O sea, no nos hagamos. En pocas palabras es... Como bueno, si quieres lana rápido o eres de alguien que no tiene aversión al riesgo, quieres tu lana completa para hacer tu otro proyecto nuevo. Sabemos que él ya está veterano. Generalmente a esa edad, ojo, lo que pasa con los dueños se vuelven más normales. Y por ejemplo, en el negocio del inmobiliario, que tengo yo la certeza de cómo funciona, generalmente viven de rentas. Sí. Y una renta son las acciones. Pero también aquí hay un detalle. Una de las razones por las cuales quiere hacer también la venta a Murdoch es porque no le quiere dejar nada de dinero a sus hijos. Ah, pues si no puede, quiere dejarle nada de dinero, vete a sus hijos, que me lo done, güey. La sangre te lo va a donar y también te va a pasar un varo, güey. Un detalle que estaba revisando. Estaría dispuesto a pensarlo, güey. Un detalle que estaba revisando ahorita, la nueva gran cabeza, y fíjate que no hemos mencionado. La de Tercera Roca del Sol, güey. Imagínate. John Stankey. No sé si han escuchado de esta persona. No. Ok. Este cuate... Son esos datos que neta nada más, en este programa por lo menos, nada más tú, güey. No, y por eso estoy aquí, no, y bueno, y en el mío, si no. Y en el de Jaime, y en el de todo enfrente, güey. Este güey es como el culo de la semana, güey. Sí, no. Y al rato va a decir, y le voy a poner café, churros y palomitas, güey. De hecho, se estaban pidiendo ese programa, pero bueno, ya. Ok. Y esta es una explicación muy buena que estoy encontrando precisamente sobre el análisis concretamente de la adquisición. John Stankey básicamente es un ejecutivo de alto mando de AT&T que va a quedar a la cabeza y supervisando todo lo que pasa en Warner. Va a ser el jefe de todos los que hemos mencionado ahorita, ¿eh? Ok. Y la cuestión y el enfoque que tiene, y esto es lo que hace todo el sentido. Recordemos que AT&T se especializa en telecomunicaciones, entre ellos los servicios de internet. Y básicamente donde va a mandar todo el varo es a HBO. Para que tengan una plataforma, sí, por favor, porque HBO es la plataforma con mayor reconocimiento, pero no con mayor contenido en medios digitales. Uh-huh. Ese es el enfoque que trae. Pero nuevamente, todos le van a responder a este, a John Stankey, todos los que mencionamos previamente. O sea que podemos ver más. No sabemos qué hace, pero todos le dicen patrón. ¿Quién no se va a caer HBO, ¿no? Esperemos, ¿no? Ojalá, güey. Pero fíjate que eso marca mucho el juego con las plataformas digitales, que siempre lo hemos mencionado desde el principio. La nueva plataforma que va a tener de DC Universe. Imagínate tu paquete con AT&T, de tu suscripción, con donde HBO, tengas HBO Go con esto. Y aparte los cómics, porque también se ha mencionado que lo van a ofrecer todo empaqueteado junto. Hay que ser honestos. Ahí sí se vuelve atractivo. Probablemente muy atractivo. DC es muy ñoño. Muy gueto, si te pones a analizar. Ay, Marvel, ¿no, güey? No, pero es la no forma... tiene un servicio de streaming como tal. Un servicio per se solito, no. Pero también... de Netflix, que es una que atiende a mucho. Y te está dentro de Hulu, que tiene otra serie. ¿Sí me entiendes? Sí, pero... el DC Universe es muy autocontenido. Sí, pero fíjate que hay una cuestión a nivel estrategia que es muy interesante. ¿Cuál es la mejor manera de atraer lectores nuevos que no tienes? Dales un paquete en el cual, por cierto, carnalito, tú puedes leer con cuentitos y cómics. Y ya me pagaste por ellos, ya los puedes leer y acceder a ellos. Claro, por wey, supuesto. Hacerle como el Wookiee y vele a recoger el paquete Superman, güey. No, güey. ¿Qué beneficios obtuviste? ¿Qué te dieron? Mi corredor y mi playera. O sea, en chinga, güey. ¿Cómo vas, cabrón? Y la playera para tapar la falta de calzones. Sí, como no. Dices, ¿y la corrida? Hot milk. Porque hay que crecer como John. Sí, como no, güey. Ya no crezcas, cabrón. Ya tú estás bien, ya. Estás muy cabrón. Sí, wey. Como enredadera. Lo que sigue ya es como enredadera, güey. Pero bueno, a mí lo que me. Insisto, retomando todas las cuestiones de cómo deberían organizar. Tienes un personaje que sí vende. Ajá. Que. Todo el público el más cine difícil. Nada más. Sí, sí, sí, porque el resto de las feminas son muy estúpidas y no apoyan el producto completo. Ni siquiera los juguetes los compran, ya es lo que estamos platicando en el programa con el Capifrío. Ajá. O sea, le estás dando la razón a alguien tan imbécil como... El Capifrío no me le no, digas así, güey. Ah, sí. Sí, y es que no, yo no le estoy dando la razón. Oye, ¿por qué? Ellas es son que las que le están dando la razón, güey. Los juguetitos de Rey, de Star Wars... Pero por eso no están en ninguna tienda, pues porque nadie los compra. Exactamente. Y yo no soy el que le está dando la razón. La razón es la incongruencia de la banda. Pero hoy sí, apoyemos productos femeninos. ¿Y las muñecas, güey? Por eso. Es que ¿por qué no hay figuritas de la Black Widow? Porque ya está demostrado. No las compran. No, las que sí compran son de tamaño yo acabo real. Acabo de ver a sí. mi sobrina de... ¿De Black Widow? No, 7 años. Ah. Vestida de rey, que fue a su fiesta de disfraces. Ah, y se veía poca qué madre, chido, la verdad. Eso sí hay, me dio gusto. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Ajá. Pero, te digo, ese es el problema. Ahora, insisto. Con todos los defectos que pudo o no haber tenido Wonder Woman, porque no es una película perfecta, honestamente. No, y tiene... Y ya la ves... mucho. La ves como por séptima bueno. vez y ya le ves todos los defectos al CGI, güey. Ajá. Y todas las incongruencias. Generalmente pasa eso con cualquier película, o sea... Hulk de Norton, ¿no? ¿Eh? El Hulk de Norton, ¿no? No, pero curiosamente es de las que peorcitas le fue. Pues sí. Y no ha sido reconocida como lo que debe. Es una excelente película de acción. Por supuesto. Con Luis Leterrier como pues, el director. Exactamente. O sea, es de las más... Es de las que realmente le fue más injusto a la transición en su momento. Uh-huh. Pero retoman a Ross porque vale la pena. Retoman varios aspectos. Pero no al Ross correcto. No, mira, para las películas actuales. Mira, pero no al Ross correcto. A ver, el Ross correcto que debían retomar era Betty. Ah, no Thunderbolt Ross, güey. Oye, pero mira, ahí está la opción, honestamente. Hulk es un caso, como lo que te digo, sustituyes el personaje y a quién le importó. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, con respecto a lo de Batman. También Hulk es el que importa, no Bruce. No, es que curiosamente a Hulk le puedes cambiar el look cada pinche película y vale madre. Bueno, puedes hacerlo gris si es consistente con el cómic. Es correcto. Lo puedes hacer Mohawk. El chiste es el monstruo, no tanto el alter ego. ¡El monstruo! Pero mira, Jackie Like This. El Marvel Way funciona. ¿Qué hija? ¿Qué Hulk? El hijo del hijo de Peter Parker. El hijo güey, exacto. ¿Quién? ¿Norton? ¿Quién Norton? ¿Es correcto? ¿Estaba casado? Exactamente. Ahora, así puedes usarlo. Te voy a decir una cosa, y era lo que estamos comentando, dice yo, antes de empezar a hacer Behind the Mix. Tienes la ventaja que tienen todos los cómics. Y en particular, ahorita toda la basura que hizo Snyder. No Snyder el director, Snyder el escritor. No Zack, Scott. Tienes el multiverso. Tienes todo el chance perfecto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en que una película del Joker, dirigida y actuada por Leto, nunca va a ver la luz del día. Nunca. Yo nunca. No creo, aparte teniendo dos opciones, está muy cabrón. Mira, ahora, me decantaría yo digo, por la yo que digo que sí, ¿cómo se llama? Martin Scorsese. Yo me diría que primero le van a dar chance a Martin Scorsese, a menos de que se peleen o hay alguna... Yo digo que sí van a salir las dos y hasta podrías tener una tercera, ¿eh? Ahora. Ay, no. Un tercer ahora. Joker. Sí, sí, pero si Jones ya no tiene el poder, ¿para qué le haces la historia de los tres? ¿Seguro que no tiene el poder, güey? No sé. Él queda como productor. No sé. No sé, habrá que ver cómo se lleva con... Primero tienes que ver cómo funciona su cómic con la historieta para ver si lo adapta al cine. Si se lleva bien con los nuevos dueños. Y ahorita con el nombre que acabamos de mencionar es así como que acá... Ahora, te tienes que ir en K. Primero. Otra cosa que también es... Ahí está el jefe. Otra cosa que también es importante mencionar y a lo que estamos comentando al final del bloque anterior. Pongan atención a esto. No, no sé, porque yo sé que ustedes también me ignoran toda la vida. Pero, ustedes que están escuchando, pongan atención. Ajá. Tienes el Batman. Ajá. Tienes el Batman que quieren hacer en el DC Black, DC Dark, DC Whatever in the Morning. Ajá. Que en teoría es un Batman más joven. Pero, insisto, no han dicho ya no queremos a Ben Affleck, como me lo mencionó Dan Campos. A ver, wey, por fin tenemos bajo contratos a buenos actores, y que todavía les faltan como 3-4 películas a cada uno. Dependiendo del contrato, hay unos que le faltan dos, pongamos, una buena. Pongamos, tenemos actores significativos. Mamo, así que digas, puta, qué buen actor. Pregúntale a cualquier chava o a cualquier fan de Game of Thrones, güey. No. ¿Buen actor o galán? Él lo quieres por ser reconocido. Digo, porque Chris Evans pues, me cae bien y todo, pero no es la octava maravilla de actor. Bueno, no es bueno. No es muy bueno. Es mejor que Mamo, así es. Sí, es mejor que Mamo y mejor que Hemsworth, por supuesto. No, Hemsworth es el que se le gana a todos, ¿eh? ¿A Robert Downey? Sí, es incluso mucho mejor actor, tiene mejor rango. Canta mejor que Downey. No wey. Creería, honestamente. Sí. Pero bueno, una cosa es que Downey esté actuando de Downey y otra que no hayas visto los anteriores. ¿Cuándo es la última? Downey. No, pero ¿cuándo fue la última actuación decente que viste de Downey? En Kiss Kiss Bang Bang. No sé, Downey entendió que es mejor vivir con varo que de películas buenas. En la misma película de Infinity te muestra un mayor rango actoral en una sola escena Chris Hemsworth que en toda la película el personaje de Downey Jr. Bueno, pero el punto de todo okay. Es que puedes tener la película en el universo Darks de un Batman más joven, Year One, y puedes tener a Ben Affleck que te justifica los 20 años que siempre han dicho que tiene Batman en el resto de las películas, güey, y sin ninguna bronca. Y eso, viéndolo en retrospectiva o de una manera 3 segundos inteligente, le conviene a Marvel. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ay, güey, DC ya hizo multiversos, güey. Tenemos el universo 616, sí, pero también tenemos a los Ultimates. En caso de que se dé la compra de X-Men, puedes incluir a tus X-Men como personajes independientes o Ultimate, o a tus X-Men vieja patas de lobo, o sea, en el universo normal. Lo que quieras, ahí puedes poner a un nuevo actor de Wolverine, o puedes cumplir el capricho de Hugh Jackman que dijo... Quiero salir en Avengers. Y que se lo van a cumplir eventualmente. Pues ajá. Deadpool. Exacto. Dos veces. Dos veces, ajá. Fíjate, pero ahora... Fíjate que para mí el proyecto lógico de Marvel, honestamente, ¿sí? Es terminar lo que tienen que ver pendiente con Avengers y sacar X-Men. O sea, sería lo lógico y sería otra franquicia que podrían explotar. otros 10, 15 años. Por eso como no, Star Wars, güey. No, por eso yo creo que sí van a hacer otro Outbeat. O sea, la diferencia es que en Marvel sí ha habido una cabeza y sí hay una dirección. Sí, es correcto. Kathleen Kennedy se ve que está aventando a ver qué chingados pega. Y ahorita, por eso no han revelado, ya ven que no se ha dicho el nombre de la cuarta película de Avengers, porque va a ser Avengers Forever. Claro, y la Torre Stark se la vendieron a... Se cayó una patita de la A de... Y es un número 4, claro, wey. Desde luego, como escuchan en otros podcasts. Nunca, ¿no? ¿Quién dijo esa... ¿Quién mamá de esos consejos, güey? ¿Quién dijo esa idiotez? Dime para reclamárselo, güey. Otros podcasts. A ver, quiero que... No nos veas a nosotros, güey. No, le estoy viendo a Dan Campos porque él tiene el dato duro. ¿Quién fue el idiota que dijo eso? ¿Es el dato duro? Es que me emociona esta conversación. No, solo diré que nos escuchan por allá. Ahí... Los que quieren tener el mismo número de personajes que el cómic, o sea, que creo que son como 6, ¿no? Ah, ok, están a salvo, entonces. No, ¿quién dijo esa idiotez, güey? Ahí se los dejó de tarea. No, man, qué mamada esos consejos, ya neta, no lean, pidan tanto, perdón, ya no graben. Madre donde opinan... ¿Internet? Y media. No, pero ¿cómo se llama? ¿4chan? No, sería en Reddit. Reddit, exactamente. No, no, neta, dejen de grabar podcast, pidan perdón y váyanse a leer Chanón, güey. Y a ver si así por lo menos de la familia Borrona, por lo menos la entienden y no pueden especular. Claro, van a llegar los cuatro fantásticos, van a salvar el pedo, ya me emputecí, cabrón. Me emputeció ese comentario. Neta, sí me emputeció. Como hay gente idiota. Pero bueno. Breathe in, breathe out, wax in, wax on. Wax off, digo, ok. Equilibrio. Equilibrio, sí. Bueno, Johnny. ¿Qué es Johnny? El punto de todo esto es... No digan idioteces, carajo. No digan idioteces. No creo que le va a dar a Laura Nate, güey. No va a salir sin infarto. Güey. O sea, ese brillo que ves en mis ojos no es amor, es un aneurisma, una neurona reventando, güey. Pero bueno, aquí lo interesante es ver hacia dónde van las cosas. Yo sí creo que la plataforma o la base, la nueva base para el universo fílmico DC va a ser Wonder Woman. Superman, yo creo que sí va a ser. Vamos a ver el Superman de Justice League. Bien. Vamos a ver dos Batmans, dos versiones de Batman que van a ir interconectadas. Sin embargo, van a poderse manejar de manera independiente. ¿Y eso no te llama la atención que tienes dos Batmans y tendrías dos Jokers? Podríamos tener hasta tres, como lo mencionaste. Y le voy más al a Joker de Phoenix. ¿Ninguno de esos es el de la Liga de la Justicia, que es lo más cagado? Sí, ves, Apple. Sería Apple. Uno sería Apple. No, el Joker. Si lo ves con Black Manta, entonces ya sería el más mejor. Se ve bien Pimper, hasta Orm se ve Pimper, ¿sí? En las malditas fotos, sí. Güey. No, mira, es que mira, James Wan, sea lo que sea, es un director altamente competente. Por eso, mi apuesta, y desde una vez se los digo, Aquaman va a ser el Guardians of the Galaxy del universo de DC Comics. Ojalá, carnalito, digo, güey. Va a ser la misma sorpresa de Wonder Woman, pero en Machini bien hecho y con Mera. Dije... I dare you, feminazis. Mera. I dare you. Mera. Okay. Todos menos Johnny Depp esperan esa película. No, Johnny Depp también, para que ya no le quite más varo, güey. Porque está en el acuerdo. Si ya lo que hagas tú ya... Si haces varo, ya no me pides a mí, ¿eh? Ese acuerdo, sí. Así funcionan los acuerdos. Exactamente. Si eres capaz de mantenerte, ya no, rascate con tus sueños. Sí, exactamente. Pero bueno, rápidamente. No, y déjalas. Las uñas. Bueno, en la espalda, las marcas, nada más. Pero bueno, rápidamente. ¿Tu recomendancia, Wookie? Man of Steel de Bendis. Cada número está teniendo artistas diferentes, pero está muy buena la historia, aunque es algo... O sea, tiene participación de todos los... Funcionando para limpiar el personaje. No he leído, sé lo que pasó. No, en el no lo está limpiando, no, lo está enriqueciendo. Lo está enriqueciendo, inclusive destruyendo parte del legado, no, que estuvo muy interesante en el 3. Según así lo anunciaron. Nada. De esos yo sé qué pasó. Nada. Y aparte... ¿En serio? Nada, no le mueve nada. O sea, no, deja de salir el genio de la botella. Ay, ups. Eso en el Marvel. Sí. No le mueve a nada lo que había hecho ni Jorgens ni Tomasi, ¿eh, güey? No, y toma aspectos como... ¿Dónde estaban los Green Lantern cuando explotó Krypton? Está muy interesante. Toma Red estaba lejos, güey. No se esforzó y no alcanzó a llegar. ¿Es un sector muy grande? Sí. Está muy chido, honestamente sí vale mucho la pena. Y los dibujos sí están... La interacción de Superman con todos los personajes... Ah, el tercero está muy chido. Distinto, ¿no? Es Ryan Zook. El que dibuja el tercer número. Pero está muy chido, güey. Me acuerdo de él en Madrox, de hecho. Está muy chido. Que regresa Madrox en cómics, ¿eh? ¿Y en forma de fichas? ¿Quién? No sé, ¿alguien que ya lo trabajó antes? ¿Peter David? No, es del otro Rosenberg. Es otro de los nuevos que puede... Eso lo hacía doblaje. Sí. No, ya era Rosenbaum. Ah, ¿sí? No, sí. Bueno, tu recomendancia, carnal. Mi recomendancia, compren el nuevo volumen de Thor. sigue siendo unworthy, pero sigue, ya es Thor como tal. Ya tiene 8,000 martillos. Es el God of Hammers, ¿no? Es el God of Hammers como tal. Pero ¿qué más quieres? Es abriendo, va a robarse una extravagancia, por decirlo, es un gadget con los monjes de Tailandia, me parece que es este de Sitorak. Okay. Y se encuentra contra el guardián de Sitorak, pero sin Mjolnir. Estamos hablando de Juggernaut. Ah, está pinger, güey. Ya con eso valió la pena. Y aparte siguen saliendo sus tres nietas en el futuro. Ah, está chido. Entonces, la verdad, para uno de los mejores runs que ha habido en la historia, si no es que el mejor, probablemente, en volumen y en producción, por todo el tiempo que lleva escribiéndolo, ojo, en conjunto con el de Simonson, desde que se vayan a la yugular y todo, pero digamos, son de ese calibre. Sigan la historia de Jason Aaron, que sigue teniendo cosas interesantes que contar en básicamente Thor. Lo ha mencionado, es su tercer acto y es el último número uno que va a escribir de Thor, porque ya escribió como 4, creo, ¿no? Algo así, güey. 5. dos de Jane Foster, uno del Mighty y otro del... No, el otro lo había reemplazado. Y fíjate que está chido que siga apareciendo Tori, porque es de los que apareció en Boat Lucky también, precisamente desde allá aparece ese bonito perro. Es correcto. Qué bonito que le están poniendo mascotas a todos, ¿verdad? Últimamente. Ese y Bats deberían tener un crossover. Exactamente. Entonces, mi recomendancia. Ok. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? No les voy a recomendar un cómic, pero... Oh, espérate. Pero les voy a recomendar un bonito libro que, de hecho, después de ver lo bonito que está, me fui a comprarlo luego. No, bonito, ¿no? Está re bonito. No, es el artista detrás de Superman, la historia de Joe Shuster. Está escrito por Julian Bolot y escrito por Thomas Campi. Es editado por Super Genius. Bueno, esta editorial tal vez no es tan conocida y hace una historia, de hecho ahorita se lo voy a mostrar a mi carnalito chico. Len, nomás dale una pasada en las primeras 5 páginas en lo que termino de explicar y es para que no te interrumpas. Exactamente, desde luego. Es básicamente la historia de Joe Shuster, pero narrada desde su último momento de vida. Empieza ahora sí que en su decadencia y es una historia muy emotiva. Es muy padre en la forma en la que te lo cuentan, porque sientes al personaje, a uno de los creadores, la parte más pobre, porque literalmente se quedó en la calle y dibujaba pino a veces hasta por comida, pero sin embargo es un acercamiento de los autores reconocidos, pero que no recibieron en vida, tal vez por malas negociaciones, el reconocimiento económico que merecían. Sí, oye, pero aparte está coloreado todo. ¿Está qué? Acuareleado. Ah, ok, te entendí. No, es acuarela, todo esto, o por lo menos tiene el tipo, pero es acuarela, todo. Está muy pimper, está muy bonito. Está muy bonito. Va en armonía con lo que se vio en el programa de MC. Va por esa línea, pero, mira, pero es mucho más emotiva esta narrativa, porque en AMC ya ves que eran más entrevistas adecuadas con animaciones, pero también es que se ve el amor al cine que tenía a los medios. Es más, ahora tú échale un ojo, carnalito. Ay, sí. O sea, no lo interrumpas. Exactamente. No, estoy chingando. Y tú toma esta galleta. A ver, galletas, carnal. Ya se acabó el bolillo. Bueno, es la recomendación, y en serio, si quieren, no nos cansamos de decirlo, si les gustan algún tipo de personajes, apoyen adquiriéndolos. Si les gustan los creativos y quieren que sigan creando, lo vimos con Jimmy Palmiotti, él mismo lo mencionó, apoyen sus proyectos, porque gracias a esto pueden evitar destinos trágicos como el de Joe Shuster en este caso. Exactamente, y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente, van 4 números, el escritor es Dan Abnett, y sí, nunca pensé decir esto, Mera, Queen of Atlantis. Uh-huh. No tienen idea lo bien armado que está iniciando este run. No es una miniserie, es un ongoing. No, es un ongoing. Es un ongoing. Y honestamente está bien pimper. Una de las grandes ventajas que tiene Mera es que A, no conocíamos su pasado. B, nos importaba 3 carajos su pasado. Entonces Abnett se está encargando de darle los motivos correctos a Mera. El origen correcto a Mera y la introducción de personajes que decías, holy fuck, nunca vi ese Game of Thrones antes. ¿Pero esto no lo había hecho Jeff Jones en su momento? Uh-huh. No de la manera que lo está haciendo ahorita Dan Abnett. A diferencia de, creo que lo que estaba haciendo Jeff Jones no era llegar con una Mera, como tú me lo comentabas, no es llegar una Mera mala madre y ya llegué. Aquí es, ¿por qué en teoría Mera debía ser mala madre? ¿Cuál es el origen del pueblo de donde viene Mera? ¿El pueblo bueno de bajo de Atlantis? No es... Porque no está... En el Silver Age, uh-huh, era otra dimensión, era otro planeta. Exacto. Aquí no. Aquí están en Atlantis, bueno, están bajo el mar, están... Son vecinos de la Atlántida, sin embargo están como en un pocket bubble, water bubble. Es, ajá, un universo de bolsillo. Pero sí saben que existen, o sea, si no es de fácil acceso... Es como algunas amigas mías de la prepa. No son de fácil acceso, pero una vez que lo logras, ya la armaste, güey. Más, O sea, sí, sí retoma eso de Jones, pero le está dando la vuelta. Exactamente. De hecho, retoma a un Marius Orm. Bien interesante. Ya cuando el güey dijo, ok, ya entendí que yo no puedo ser el rey. Encontré familia. Me estoy encariñando con la vida de Surface Dweller. Y de repente, no, güey, ¿cómo ves que tienes que ir a madrearte otra vez? Ah, sí, sí, guerra, guerra. Y así, mera, en un plan de aguanta vara, carnal. O sea, tú piénsala, relaja la raja, piénsalo, respira profundo. Y lo más interesante es ver cómo nos llevan de los eventos que han pasado en Aquaman, con el Game of Thrones, el exilio de Mera, y toda la presentación de personajes de apoyo, que creo que están súper bien hechos. No tienen ni idea cuánto vale la pena. Y están en un perfecto momento para atraparlos en el número 4, ¿eh? Oye, carnalito, ¿puedo recomendar algo rápido? No, ya hiciste dos. O la semana que entra, tú escoges. Este de Donny Cates sí me interesó. Por fin los inhumanos me interesan. Van a hacer lo que debían de haber hecho con los X-Men, probablemente después de que los escribió Morrison. ¿Limpieza? Se llama Death of the Inhumans. Ok, ya. Al carajo toda la mierda que metieron que no pegó. Eliminen, erradícalo, y como puedes matar, pues es una historia muy interesante. Exactamente. Ya estamos haciendo a los X-Men, ¿para qué queremos a estos? Correcto, así de mierda se oye el asunto y así de mierda funciona. O sea, nuestro experimento para quitar a los X-Men y sustituirlos con los Sinimas no subieron, ok, ya están subiendo a los X-Men, ok, mata a los Sinimas. Y deja los dos únicos personajes importantes que creo usa uno de esos. ¿Gorgon y Karnak? No, que crearon nuevos, que son el Reader y el Detective, ¿no? El Detective, mátate, cierto. Mátate al Detective y quédate con Batman el Reader y Robin. El asunto para que hagas épico el asunto. Deja los ciegos a los dos. ¿Son Batman y Robin, güey? Más o menos, no me había dado cuenta. Malditos plagiadores. Daredevil y exactamente, y Batman, demonios. Okay. Y bueno, de esa manera llegas al final de nuestro programa. A nombre del Wookiee, mi carnalito Zico, el buen DC Night, agradecemos su presencia y compañía. Los invitamos a que se inscriban al Reggaeton No Geek Left Behind 2018. Estamos a 70 días aproximadamente. Todavía tienen oportunidad, bola de bolsones. Nada más son 201.8 kilómetros lo que tienen que recorrer, casi 4 kilómetros diarios. Corren más por el pan en las mañanas, no sean inútiles. También, obviamente, los invitamos a pertenecer al Patreon Initiative. Ajá. Como dice mi canal, que bien lo dijo el buen Jimmy Palmiotti, apoyen los proyectos para que haya mejores contenidos. Ajá. Yo los invito a escuchar en la semana, seguramente ya cuando lo escuchen, ya habrá pasado. La entrevista de este martes, ustedes que son Patreons, incluso Juan Espíritu ya estuvo ayudándonos a compartir un poquito. El martes estaremos platicando con Mark Russell, un escritor de Los Picapiedras y de Snagglepuss, entre otras cosas. Y el lunes tenemos Riesgo Existencial para Investigaciones Paralelas. Estaremos hablando de los cristales del tiempo. Así tan raro como se oiga, ya son verídicos de verdad. No, ya los de Superman. Curiosamente tiene algo. Sí, que pero ver. No, güey. Ahí la llevas, bien, Wookie. Pero no. Escúchanos y descubrirás qué pasa. Exactamente. Te explicaré cómo puedes dar cuatro vueltas. ¡Ay, babosa! Pero bueno, en realidad sí los invitamos a que nos apoyen en el Patreon Initiative. Y obviamente agradecemos a todos nuestros Patreons. Obviamente ya saben que tenemos en el Titans Tower a nuestro productor ejecutivo John Spirit, tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, tenemos ahora sí con todo y fiesta incluida en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Y recuerden, a ti amigo, a ti camarada que nos estás escuchando, Pelandrujo de Tres Varos, esos son los otros que también nos están escuchando, tu opinión nos importa y nos la pueden mandar, les hacemos caso sobre los temas que nos recomiendan. De hecho, en el Behind the Mix lo hicimos, siempre y cuando vengan engrapadas con un billete de dólar por programa. Güey, neta, ¿quieren seguir oyendo tarugadas como que la cuarta película de los Avengers va a introducir a los Cuatro Fantásticos? Awesome. O sea, no, yo sé que no quieren oír cosas reales, por eso apóyennos en Patreon, para sacar del mercado, no, neta banda, no sean idiotas. Ya me volví a encabronar, güey. Sacar del mercado el Whatever Tomorrow, güey. Güey, ya me volví a encabronar, güey. Vámonos, ya, tus sabias palabras, güey. Ah, chingar a su madre. Vámonos, exacto. Satin tights, fighting for your rights, and the old red, white, and blue. still here? It's over. Go home. Go.